Esto es 666. Pero no 666. Es 666. Como el 6 sin la S, que quiere decir decide, decide, sí. Porque si no quedamos, parece que estamos invocando algo que ni queremos invocar. Cambiamos de tema, son las 10:55 ya. Acordate que estamos participando por el sorteo de tu chef, que no es máster. Estamos con una temperatura de 16 grados y viento del sur a 11 kilómetros por hora. Vamos a tomar contacto con Juan Carlos Gasparini, que es el intendente de Roque Pérez. Juan, buen día. Buen día, Carlito. Tanto tiempo que no nos vemos. En serio. Lo que pasa es que es entendible porque estás a mil. Sí, ando a mil, sí. Andas a mil, de todo. Encima le enseñás le das una mano a otros, tenés alumnos en la zona. Sí. Le estás enseñando a muchos intendentes nuevos a cómo manejarse, así que. Sí, nos piden por ahí una gachada, mía, Cristian, viste, y bueno, estamos ahí para colaborar, para ayudar, para. Como siempre lo hemos hecho, Carlito. Sí. Somos todos compañeros de trabajo, así que. Acá no pasa por el color, sino pasa por la gana, la voluntad, así que. Bueno. Mientras podemos hacer algo por los demás, lo hacemos. Genial. No tenemos problema. Bueno, contame, ¿en qué andás? Porque así estuviste con el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires. Ahora estás en Capital. ¿Cómo sí, es? Yo lo llevé al secretario en la combi a recorrer Roque Pérez. Qué bueno. Esto es lo que hemos hecho. Y bueno, entonces, le hablamos de todo lo que hacemos nosotros en deportes. Quedó maravillado. Así que. Y bueno, yo ahora estoy en Capital, sí. vengo de La Plata, fui a La Plata. Ajá. A entregar un boletín por algunas licitaciones. Sí. Y ahora vamos a Medio Ambiente, ahí la Secretaría del Rabino Berman. Ah, mira. Y después tenemos dos o tres reuniones más, Ministerio del Interior y varios lugares. Juan, ¿y qué vas a hacer con el tema de Medio Ambiente? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Yo tengo una obra pendiente y un dinero acordado. Sí. Que me quedó del otro gobierno y ya te digo, cuando vino este desfasaje del dólar y todas esas cosas, realmente lo que tenía yo para comprar, por ahí no me alcanza. Entonces quiero que claro. Sepan que... Llevo la rendición de cuentas de lo que gasté en esta primera parte y me falta la segunda parte. Si me van a desenvolver la segunda parte, voy a comprar algunas cosas, que maquinaria que me hace falta. Claro. Y si no, bueno, si eso no me lo mandan, bueno, yo tengo que cambiar de rumbo, ¿no? Claro. Del proyecto. Claro. ¿Y cuál era este proyecto, Juan? Recuérdanos. Y era las piletas de decantación de los residuos que tenemos de la planta. Sí. Después el cerramiento de galpón. Sí. En terraplenar calles interiores con mejorado y bueno, todo lo que significa el trabajo que hay que hacer ahí adentro, porque mucho barro, viste. Sí. No ha llovido mucho y bueno, la planta se va deteriorando, el tránsito de camiones ahí adentro y todo. Bueno, después teníamos unas compras de maquinarias, bueno, algunas baldes, campañas, todas estas cosas que necesitamos para el tema de la recolección de residuos, para que la gente nos dé una mano también, ¿no? Claro. Así que, bueno, en todo eso tenía un costo y bueno, yo he ido gastando de acuerdo a lo que teníamos pactado, así que estoy llevando la mitad de la rendición y si me dan el otro desembolso, que es una máquina importante que necesito dentro de la planta, que es un retrocavador, que nos vendría muy bien a Roque Pérez, era algo muy bueno. Esto nos habían dado primero un desembolso y ahora voy a llevar el otro y voy a hablar con el secretario Rabino Berman, creo que me va a atender. Ahí está. Juan, el 19 de octubre anunciaste en conferencia de prensa 66 millones de pesos para obras en Roque Pérez. Es un número muy importante. Sí, Carlito, producto de nuestro trabajo de todo el año, de viajar, de andar, hemos presentado muchísimos proyectos, hemos hablado con muchísimos funcionarios y bueno, ya un poquito las cosas van saliendo, me van conociendo, me han ido a auditar las obras de mi pueblo, no ha habido un solo problema, gracias a Dios, y eso nos hace que seamos respetados porque las cosas están hechas. Más te digo, en Roque Pérez están todas las obras terminadas y todavía no han sido cobradas. Ah, mira. Entonces, eso también, viste, requiere un respeto a hacia la empresa que hizo las obras. Claro. Y cosas por inaugurar que todavía no las hemos inaugurado, como una escuela de 1000 y pico de metros que nos queda para inaugurar. Uh-huh. Y bueno, está esperando. Yo estuve reunido con la gobernadora y la gobernadora, bueno, cuando desarrollen los cargos ahí adentro, o por ahí viene y la inauguramos, y después, porque ya está la escuela estética que también conseguimos ahí adentro. Sí. Seguramente la iremos a inaugurar y se verá, seguramente que los cargos estarán para el año que viene. ¿Estas inauguraciones también incluyen a la terminal? No, la terminal está terminada. Ajá. Tengo la empresa para los micros, tengo la persona que va a estar adentro, lo que estoy esperando que la habilitación, que le dije ahora que por favor que sea una habilitación provisoria, que no aguanto más esta actitud que hay, de que ya hace una cantidad de meses, así que mañana me voy a volver a La Plata para ir a hablar personalmente con esta gente y hablar con alguno de los ministros amigos míos que tengo para que me dé una mano, para que les pegue un tirón de oreja a estos muchachos que se han dormido bastante. Ah, pero ¿y habilitación de quién necesitas? Y de la terminal, porque dice que hay muchas terminales que no están habilitadas, y bueno, ellos vinieron a verla, está todo muy bien, pero bueno. Ah, ¿una habilitación de la provincia necesitas? Una habilitación de la provincia, justamente. Entonces yo le dije, bueno, lo que pasa es que para que los micros me paren tengo que tener la habilitación, por cualquier problema que pueda ocurrir, no sabes cómo es esto. Claro, no te podías arriesgar a después comerte un juicio en la municipalidad, pase cualquier cosa, Dios quiera, nunca pase nada, ¿viste? Claro. Vos viste cómo son los imponderables, entonces tenés que cuidarte. Sí, así casualmente tuvimos el lunes a bomberos de Roque Pérez trabajando de una manera increíble con el accidente ese que hubo. Yo estuve antes de salir en el accidente. Estuve a la noche cuando volví con la señora que había quedado con un herido ahí para trasladarlo. Ajá. Ese es otro gran problema que tenemos también cuando tenemos que trasladar herido, no conseguir, que el que no tiene obra social se le pone muy difícil, ¿viste? Llamamos a más de 40 hospitales y no podíamos ayudarlo, así que terminamos tarde con la doctora Eleonora, con Cobra puesto ahí, atendiendo a la familia, a la señora, al muchacho, a todo, bueno, dándole la atención que podamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Juan, realmente una de las cosas que sucedió hace poquito, que es la gestión por el tema del mamógrafo, ¿no? Con mucho sí. Mucho ruido, como se merece tener un mamógrafo. Sí, mira, esto es una obra que hacía más de 18 años que muchos pensaban poder traerle, no pudieron, nosotros lo logramos traer, por ahí, viste, la oposición te quiere marcar los tiempos, que bueno, tenés, porque todo necesita inversión, necesitamos tener alguien que realmente esté al tanto de todo, que sepa manejar las cosas. Bueno, nos costó un tiempito, pero bueno, ahí ya está en marcha, sí. A pleno, sí. Y es un mamógrafo de última generación con toda inversión de la municipalidad, ¿viste? Inversión nuestra, ¿no? La verdad que algo muy lindo para la gente, ¿no? Seguro. Eso significa salvar vidas, te imaginas que eso es nada más y nada menos que anteponerse ante la enfermedad, ¿viste? Yo sé, bueno, son cosas serias y son decisiones políticas que nosotros tomamos en el hospital de seguir invirtiendo y seguir como lo estamos haciendo ahora varias, poniendo lo nuevo a la parte vieja del hospital, ¿no? Hablando de cosas que se ponen al día también, he escuchado amigos de 25, amigos de Alvear, por supuesto amigos de Saladillo, que están realmente disfrutando cada vez que pasan por Roque Pérez, que cómo tenés la zona de la rotonda, que está muy linda. Sí, no solamente la rotonda, sino adentro, Carlitos, también. No, adentro sí, pero viste que la gente pasa por la ruta y se sorprende. Yo lo veo. Nos llaman, siempre nos llaman al teléfono, te mandan un mail, o te mandan un WhatsApp felicitándote, y bueno. Sí, le ponemos mucha atención a embellecer la ciudad, viste, porque eso le da otro condimento a nuestro pueblo, ¿viste? Sí. Por ahí la gente de nuestro pueblo no se da cuenta de esas cosas. Sí, pero cuesta bueno, mucho, claro. Nos cuesta mucho insertar a la gente en este modelo que queremos poner nosotros, ¿no? Uh-huh. Y nos ponemos muy mal por ahí cuando sufrimos algún daño, un corte de algo, ¿viste? Porque la hacemos con el corazón, ¿viste? Y hay una decisión política de hacerlo y hay una persona como Roberto que está dedicado con su gente a trabajar que lo hace muy bien, ¿no? Indudablemente. Juan, también estás con el tema del parque industrial, pavimento, de las cuadras internas del parque. ¿Cómo vas con eso? Sabes que nosotros no tenemos más lugar ya en el parque industrial, Carlito, y estamos en busca también de ver si podemos lograr algún terreno. Yo he querido hacer un fideicomiso con los vecinos, pero no han querido. Ajá. Y bueno, ahí está Germán Martini haciendo un parque privado, que es muy bueno, porque en Saladillo casi que todo el parque es privado, ¿viste? Ajá. Y ojalá Roque Pérez la gente invierta también, porque empresas hay montones, nos llaman todos los días. ¡Qué bueno! Esto es muy bueno, estamos muy cerca de la capital, una ruta bastante buena, y eso atrae al visitante, ¿viste? Y cuando vos tenés también beneficio, el parque industrial tiene muchos beneficios. Claro. Pero bueno, realmente me tengo que confesarte que no ha sido un buen logro de mi gobierno el tema del parque industrial en ordenar al parque industrial, ¿me entendés? Ajá. En que los propietarios de las empresas colaboren y cumplan con el requisito que tienen para estar ahí adentro, ¿no? Bueno, de ahora en adelante voy a ser duro con todo eso para que cumplan y hagan las cosas como corresponden, y voy a tratar de buscar alguna sanción a él. Por eso mismo, lo primero, le pusimos todo el alumbrado nuevo dentro, todo. Tienen energía mucho más, porque hemos cambiado cables de alta tensión, hemos hecho mucha inversión, Carlito. Sí. Y principalmente luminarias, y bueno, y ahora nos hace falta realmente que el parque industrial tenga unas cuadras de asfalto ahí adentro, así que hemos venido a hablar acá al ministerio y nos han dado... Yo tenía ya pedido y firmado del otro gobierno, bueno, esa obra me dijo que va a ser aprobada, y que me quede tranquilo que en poquito tiempo vamos a poder empezar a hacer el pavimento en el parque industrial, que va a ser muy importante. Quiero cambiarle la cara, quiero que esté limpio, quiero que esté prolijo, quiero que esa casa que tiene adentro, una casa hermosa, para que cuando vos entras, en la entrada y salida, sea realmente controlada por alguien que cuide a qué hora saliste, a qué hora entraste, y el parque tiene que tener una sola entrada y una sola salida, mucho más fácil para controlar. Está bien. Juan, hace unos pocos días se armó una controversia por los patrulleros o móviles, algo así, de Beguerí, ¿puede siempre, ser? ¿Qué pasó? Siempre, Carlito, mira, vos sabés que yo soy un hombre que apunto a la inclusión. Uh-huh. Yo cuando entré a Beguerí, era como el Far West. Tuve que ir una noche a apagar un incendio y estaban con un tarronata para prender una buena casa. Bueno, gracias a Dios, eso no ocurre más. ¿Sabe por qué no ocurre más, Carlito? Porque invertimos en Beguerí, incluimos a la gente en Beguerí, llevamos talleres, el plan Envión, playones deportivos. Bueno, todo lo que se te ocurra tiene hoy Beguerí, que es un country abierto, pintado, arreglado, luminaria, la salud, qué sé yo. Tantas cosas te pudiera contar, dos ambulancias. Bueno, y justamente cuando anda algún político que va una vez por año a algún lugar, ¿viste? Y fue y había un policía en Beguerí, y el otro había ido con unos repuestos en una camioneta, porque realmente el patrullero de Beguerí tiro se nos rompe. Bueno, ahora le compré un cuatriciclo, y lo voy a hacer andar en cuatriciclo también ahí adentro, ¿viste? Porque con un cuatriciclo grande que compré, es importante para recorrer. Pero no tiene problema de vivir. Entonces, viste, están buscando siempre el pelo al huevo, esta es la verdad. Vos sabés cómo es. Ajá. Pero nosotros hemos invertido como nadie en Beguerí. Hoy comprar un terreno en Beguerí ya empezó a ser caro, y no conseguí, Carlito. Ah, mira. Y mucha gente quiere venir a invertir. Si un día andás por ahí, pegate una vuelta y te va a dar cuenta que es un pueblo tranquilo, lindo, prolijo, y con todos los servicios. Hasta un ecógrafo portátil tiene también. Sí, está dentro del circuito turístico también, ¿no? Exactamente, sí, lo tenemos la noche en los almacenes, va mucha gente. ¿Cómo le has encontrado la vuelta a este tema del turismo, Sos un pionero en la zona, porque realmente hay una movida tremenda. Tengo un gran equipo, la verdad que las chicas de turismo, Graciana, bueno, los chicos de deporte... Mi secretario, la mujer de mi secretario, que colabora, laburan, Graciana es una pionera en todo esto, trabaja mucho y trabajamos mucho, y hay una decisión política, Carlito, todos son decisiones políticas, y sí. Y nos gastamos mucho, hacemos viaje, apoyamos mucho a las instituciones, por primera vez en la historia de Beguerí se pusieron seis instituciones juntas. Dejó Pérez, que es un chico joven, muy muy comprometido, con una gestión extraordinaria, y agarró Guillermo Lescano, otro pibe jovencito, que es de ahí también, con una gestión muy buena, y cambió el club social de un día para el otro, lo pintó, lo arregló, hizo cocinas. Bueno, hay restaurantes que no había en Beguerí, muchas cosas están pasando, Carlito y yo. Entonces, realmente dejan de lado esos logros, por estos que realmente están tratando de ver cómo pueden minimizarlo el trabajo que uno hace. Entonces lo buscan solamente porque faltaba algún policía. Gracias a Dios que Begueri no necesita tener 20 policías, lo necesita Roque Pérez porque tengo la población mayor y es donde tengo más problemas. No tengo robo de vacunos, está bastante controlado, pero bueno, siempre están los imponderables, Carlito. Ajá. Policía no tengo muchos menos, se llevaron a la policía de narcotráfico, ¿no? Anoche hubo procedimiento en Roque Pérez, todos estos días hemos esclarecido muchas cosas. Bueno, siempre están buscando, ya te digo, el pelo de huevo, a ver a dónde pueden ir. Y aparte hay tipos que van una sola vez por año de gripe, porque ni lo conocen. Nosotros vamos claro. 3-4 veces por semana, Carlito, con viajes claro. de autos, camionetas, con cultura, con deporte, con talleres. Tenemos 40 talleres, Carlito. Y todo lo banca la municipalidad, en Roque Pérez, todo gratis. Ahí me contaban que el Teatro del Lobo le cobra 13.000 pesos para estar adentro y hacer cualquier espectáculo. Nosotros no solamente no cobramos, sino que le pagamos sonido. Y cualquier sonido, a cualquier institución, sale 6, 7, 8 mil pesos. Claro. Y toda la semana tenemos 3, 4 eventos. Y esto todo lo banca la municipalidad. Uh-huh. La feria que hemos armado, ¿viste? El otro día tuvimos un cazón, tuvimos también en la feria en Cañuela, en Uribe. Hay un movimiento cultural, deportivo, ¿tuviste, social. Estuviste en la Expo Vivero. Sí, tuve. Juan, te tengo que preguntar porque hay un comentario en la calle. Sí, ¿Tuviste un encuentrecito ahí? Tuvimos un encuentro, sí. La verdad que un encuentro desgraciado de que te ocurre. Bueno, fui a saludarlo a este señor y realmente se le fue la boca. Y bueno, y viste bote. Quería confirmarlo con vos porque esto se habla en la calle y digo, no, le tengo que preguntar a Juan. No, sí, está bien. Pues, escaramuza, bueno. Poco que se me fue la sangre a la cabeza y realmente no puedo aguantar tanta pelotudez, tanta barbarie, tanta injusticia, ¿viste? Pero bueno, son cosas que pasan en la vida, que te van pasando cuando te toca la función. Y en la vida cotidiana, cada día siempre tenés algún problema. No es fácil, Carlito, la situación está difícil, la gente está muy exigente. Y bueno, cuesta todo, Carlito. La plata no alcanza, el presupuesto se achica día a día. Uh-huh. Y con un hospital en crecimiento a full, ¿viste? Viniéndome gente de todos los lugares claro. y dando todos los servicios. ¿Vos te imaginás cada accidente que hay? La plata que me cuesta a mí mover a todo, ¿no? No, quedó de manifiesto el otro día la sí. primero la pericia, lo que saben, la velocidad, sí. las herramientas. Sí. Bombero que es tremendo. Bueno, me está cagando a pedo un zorro. ¿A ustedes? Sí, no, porque estábamos parados en un lugar, no. Ya está. Pásamelo. Sí, tan insoportable. Acá entra a la capital, acá te asaltan donde sea, ¿eh? Te ponen contramano todos los días, te cambian las calles. Ponete el cinturón porque te matan, ¿no? Sí, no, ni hablar, no, eso, ni hablar. Pero yo siempre viajo sin cinturón. Cobran... Sabés que eso es una... Te cobran mucho. Una mala costumbre que tengo, la verdad. Mirá, yo no usaba cinturón de seguridad, lo tengo que confesar, pero hace muchos años, en el accidente que murió Rodrigo Bueno, ahí en la autopista La Plata, Buenos Aires, hace veintipico de años, a partir de ese día empecé a usar porque salió despedido del auto. Sí, ni hablar. Y nosotros bueno. somos unos kamikazes porque, bueno, el chofer se pone enseguida. A partir de ese momento empecé a usar el cinturón. ¿Vos sabés? Imagínate vos, Buenos Aires, La Plata, Buenos Aires, todos los días. El tránsito que entra acá te pone nervioso, ¿viste? Porque todo el mundo está mal, todo el mundo está... Tremendo. Juan, te tiro algunos mensajitos de oyentes. A ver, dicen por acá, buen día, Carlos, perdón el atrevimiento, estoy escuchando al intendente muy atentamente, lo felicito por todos los proyectos que tiene e hizo. Me interesa escuchar sobre viviendas, hace 6 años que estamos sí. alquilando, estamos anotados en los terrenos, quería saber cuándo van a ser lo de las viviendas, disculpe las molestias, Lore de Roque Pérez. Sí. Hay gente que hace 15 años que está anotada en una vivienda. Claro. Y mucha cantidad de gente. Hoy Roque Pérez tiene un déficit de más de 900 terrenos. Nosotros tenemos 120, 130 terrenos que lo habíamos afectado al Procrear, pero ahora como todo cambió lo del Procrear, los desafectamos para hacer terrenos con servicio y venderlos para hacer casas. Claro. Y esos son terrenos que los compró la municipalidad. Y después tengo un predio de 200 y pico de terrenos con todo hecho ya, que es una expropiación que estamos trabajando desde la provincia para poder sacarlos ya teniendo la titularidad para empezar a hacer vivienda. Mira, precisamente a las 3 de la tarde vamos a vivienda por unas viviendas en Begerí, si Dios quiere que estamos con un terreno, esperemos poder hacer unas 20 viviendas en Begerí, que va a ser muy importante, porque tengo que sacar a la gente de ahí de los predios de la estación, que yo los quiero recuperar. Tenemos el destacamento de Begerí muy viejo, muy obsoleto, y quizás si pudiéramos hacer una vivienda, trasladaríamos el destacamento a una casa de ahí de la vía, ¿viste? Esas casas que había en el ferrocarril, ¿viste? Y eso, esas casas las podemos ir arreglando y seguramente podríamos cambiar la comisión de ahí. Mira, el otro día hubo una reunión acá de muchos policías, y vino una persona de seguridad, y el que está a cargo ahora de la provincia que pusieron, que Pichinenda, dijo que habían dado por un montón de comiserías, que no había encontrado ninguna como la de Roque Pérez, porque nosotros invertimos también, Carlito, para arreglar nuestra comisería, destrozada por donde se llovía, por todos lados, se caían los revoques. Bueno, estamos tratando de mejorar la comisaría. Lo que no quiero mejorar son los calabozos, porque gracias a Dios, nosotros somos la única comisaría que no tiene calabozo. Cuando me quisieron traer preso, me desplanté y le dije que no, porque te necesitas una guardia completa para atender a los presos. Después, cuando uno está preso, le duele las muelas, te las quieren arreglar, te duele la cabeza, te duele el estómago. Es un tema bastante difícil, ¿no? Tengo otro mensajito, Juan. Te mando un saludo, Elsa de Magariño, de Saladillo. Elsa, una amiga. Está bien. Y me gustaría gestionar al aire, te lo digo. Sí. Porque tenés un fan tuyo en 25 de mayo, que es súper fan tuyo. No, en serio te lo digo. Y es alguien que está pidiendo por el tren desde hace como 10 años. Y está pidiendo que se recupere el tren provincial de Begerí. Claro. Que pasaba por Begerí. ¿Qué sé yo? Por ahí algún día te podés tomar un café. Sí, el gran problema. Me encantaría que lo conozcas a este muchacho. El tren de Begerí, sí, me encantaría. Sí, me gusta mucho porque vos te reencontrás con la gente. Mirá, sí. Un baile ahí en el Teatro Colón, también un teatro de 33 años abandonado, lo recuperamos. Y siempre viene gente de Saladillo, de Riestra, de Pedernal, y te reencontrás con la gente y charlás, ¿no? Como todos me dicen, nosotros queremos pertenecer a Roque Pérez. Y para uno es un orgullo, ¿sabés? Realmente. Y sí, me gustaría conocer a esta persona. Sí. Decirle que las vías no están más, que la que era la Trocha Angosta, que ojalá vuelva a pasar otra vez, porque en definitiva esos pueblos crecieron con el tren. Claro. Begerí llegó a tener más de 2.000 personas, me contaban. Por eso Begerí se asemeja mucho a la Plata, con diagonales, con todas esas cosas, porque era casi toda gente de La Plata, ¿no? Y hoy en día va mucha gente de La Plata. Claro, porque fue planificado así. Sí, fue planificado así, sí. Realmente. Y bueno, recuperamos también el galpón perdido, ese que estaba ahí. Hicimos un galpón hermoso donde hacen fiestas y tienen para meter 1.500 personas dentro del galpón, te imaginas vos, ¿eh? Claro. Y también era para muchos, no se iba a poder hacer, bueno, con este trabajo de la gente de Begerí, de la gente de la municipalidad, de Graciana, de José Luis, que todos los días están, y se lo propusieron y lo hicieron. La verdad que hasta yo creía que no se iba a poder hacer, así que... Juan, te vuelvo a traer al tema de las viviendas, porque quiero recordar que firmaste algo con Richetti, una carpeta con proyectos firmamos todo, más te digo, ahora tenemos que ir a ver a Ever, a la provincia. Ajá. Y estamos tratando de tener estos terrenos con servicio. Nosotros queremos que las viviendas sean con servicio, y además que cuando damos un terreno, vamos a tratar que Roque Pérez, si Dios quiere, cuando nos vayamos nosotros, por lo menos tenga el 80 o 90% de agua potable y cloaca. Ajá. Que es la obra que no se ve, Carlito, pero la que todos tendríamos que hacer. Sí, claro. Yo no soy maestro nadie, pero te quiero decir que vos después tenés que romper el asfalto, tenés que romper la vereda, tenés que romper tu casa para hacer las cloacas del agua. Primero hacemos las cloacas del agua, hacemos los servicios y después arrancamos para arriba. Claro, porque yo tuve que romper asfalto, hice ahora cloaca y agua para 400 viviendas terminadas, ya están funcionando. Y realmente fue terrible porque tuvimos que romper medio pueblo y cuesta muchísimo. Ahí está. Juan, bueno, no quiero entretenerte mucho, casi 40 minutos que estamos charlando, ¿y tenés hora para ir a donde vas? Sí, no, todavía me faltan unos 50, 60 minutos más todavía de una reunión que tengo. Tengo dos ahora a la mañana y después tengo dos a la tarde, y voy a estar con gente del Ministerio de Frigerio también, que siempre me atienden muy bien. La verdad que donde voy, cabrito, me atienden. Bueno, las cosas a veces se logran, a veces no, hay que andar. No tengo problemas con nadie, gracias a Dios. Me respetan mucho. Uh-huh. Bueno. Y te tengo que decir. Sí. De todos saben cuál es mi pensamiento político. Que por ahí, viste, estaban. Sí. Claro, estaban. Que me cambio, que me quedo. Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el peronismo renovado o vas a cambiar? Mirá, Carlito, yo no sería otra cosa que peronista, esta es la verdad. No. Además, le faltaría el respeto a muchos radicales que me votan en Roque Pérez. Con eso te digo todo. Yo se lo dije a María Eugenia. Cuando estuvimos hablando con María Eugenia Vidal, le dije: la foto conmigo te va a servir, pero te voy a hacer un quilombo en la sesión que te va a dar vuelta a todo el mundo. Yo voy a colaborar trabajando, cuidando, acompañando, ayudando a los que puedo, y si algún municipio me llama porque le tengo que dar una mano en alguna cosa, que uno por ahí tiene alguna gestión avanzada, como lo hice siempre, yo tengo una gran relación con Salomón, con Celillo, sí, bueno, con todos realmente, tengo muy buenas con el intendente Lobo. Y es bueno que la tengamos, porque todos sufrimos los mismos problemas. En el tema de seguridad tenemos que estar muy atentos, porque lo que le pasa hoy en Saladillo mañana me pasa a mí. No quiere decir que no me esté pasando, que en cualquier momento no me pase. Entonces estamos muy atentos en todo eso, ¿viste? Claro. Y tiene que haber un diálogo de esto. Yo siempre lo intenté, a tener el diálogo y a saber lo que pasa en otros pueblos, porque para que no me ocurra a mí. Y estamos, qué sé yo, todos los días con el comisario, me da el parte a la mañana llamándonos: che, ¿cómo estuvo Lobo? ¿Cómo estuvo Saladillo? ¿Cómo te comunicaste? Y me comunico con el intendente de Cañuela y hablo, y bueno, todo así, ¿viste? Todos los días, Carlitos. Juan, es una gestión, ¿viste? Es una gestión. Se habla de Esmeralda, Fénix y Establo. ¿Cuál es la tuya ahí en esa...? Nosotros estamos en el grupo del interior, que es el Establo. El Establo, ¿no? Es el grupo del interior, que lo tenemos mucho, mucho tiempo. Sí. Que nos reunimos los intendentes del interior, porque los muchachos de la capital son bravos, ¿sí? Ajá. Pero bueno, tengo relación con todos. Ayer estuve con Martín Sorralde, bueno, me conocen todos, con Ferraresi, con todos, tienen una gran amistad conmigo, y me siento muy querido, muy apreciado, y bueno, ya te digo, tengo una historia del peronismo en la sangre que no se cambia así nomás, Carlito, a pesar de que esta gente me trata muy bien y que sí, que me han ofertado pasarme realmente, pero me siento muy respetado y además apreciado por esta gente. No sería una mala persona si dijera cosas que no corresponden, ¿no? Después podemos discutir, sí, políticamente, de algunas políticas que no compartís, pero yo me sé ganar la confianza de la gente a fuerza de laburo, a fuerza de cumplir, a fuerza de ser un tipo de derecho y meterle para adelante, ¿viste? No. Juan, ayer hubo una reunión. El Lobo. ¿Estuviste? Sí, sí. La que convocó Gabriel Catopodis. No, la convocó Tacho Forero. Ah. En Lobo. Está, en Lobos. 51 intendentes estuvimos. 51 intendentes. Sí, estuvimos todos los que quedan. Claro. Fue muy, muy importante, todos hablamos de la unidad, hablamos de lo bueno, lo que tenemos ahora por delante, los presupuestos, el tema del endeudamiento, que nos tiene han preocupado a todos, ¿viste? Porque la provincia va a perder un nuevo endeudamiento, la nación también. Son cosas para mirarla y a ver qué nos va a tocar a cada municipio, qué obras tenemos. Estoy contento porque fue incluida la segunda parte de la obra del Salado. Por primera vez está puesta con 4.500 millones para la segunda parte. Sí. No es casualidad, Carlito, que se hayan hecho las reuniones en Roque Pérez, bueno, sí. Los días fui otra vez a hablar con la gente del Banco Mundial, presentamos un proyecto turístico para los movimientos de tierra que va a haber, y está empezando la obra para fin de año, o a principios de este año, la obra del Puente Romero al Puente de Gris. Ajá. Por eso yo quería que se incluyera los 33 kilómetros que quedan, que es hasta la ruta 205. Claro. Quizás yo no lo voy a ver, porque no son obras de un día para el otro, pero hay que ser muy claro a la gente, se habla mucho. Las obras van a tardar 4 o 5 años, por lo menos. ¿Pero quién no vas a estar vivo en 4 o 5 años? ¿O no la vas a ver como intendente? Claro, uno como intendente uno no sabe la vida. Por eso. Juan, nadie la tiene comprada, más cuando está cerca de algunos números importantes. ¿70? Sí, claro. Claro, ahí está. Juan, ¿con quién te identificas más? ¿Con Julián Domínguez, con Florencio o que se junten los dos? No, yo me siento identificado con el peronismo, y cualquiera que me conduzca, yo soy un hombre que siempre... Yo estuve con todo, Carlitos, sería una basura si negara. Yo estuve con Hermínio Iglesias, con Dualde, de acuerdo, con Menem, yo estuve con todo el peronismo que me conduce, yo soy un peronista, Carlitos. Y no reniego de mi ideología, porque como algunos ahora se hacen los otros y reniegan, yo soy lo que soy gracias al peronismo. Entonces, bueno, entre el peronismo vemos bueno, malo, blanco, lindo, verde, y bueno, ese es el peronismo, ¿no? Que se recompone, que recapacita, que pelea y lucha y se recicla. Claro. Y la recuperación del peronismo tiene que venir porque lo necesita la sociedad. Mismo lo más importante que los cargos, Carlitos, que en los momentos difíciles el peronismo esté cerca de la gente, porque el peronismo nació de ahí, de la gente, de, principalmente del que más sufre, del que menos tiene, del tipo que la pasa mal, ¿no? Y bueno, me parece que la gestión pasa por ahí. Yo siempre estoy cerca de la gente, en el momento que puedo voy al hospital, ando en la calle, tengo una tarea muy difícil, por lo menos esa es mi manera de gobernar, ¿viste? De viajar y andar, porque Dios está en todos lados, te atiende un ratito en La Plata y te atiende la demás parte, te atiende te atiende, ¿viste?, en Buenos Aires. Y así, Carlitos, claro. No. Acá tenés que hacer pasillo, tenés que dar besos, tenés que estar... Y la gestión es nueva, también tenés que hacerte conocer y ganártela, no es fácil, ¿viste? Sí. Primero algunos te miran con carita, pero no me dejan entrar, Carlitos, después ya no. Ya está. Ya sí, te lo compras. Sí, fui a hablar al secretario de Energía, me dijeron que era más malo que una bolsa de gato, qué sé yo. Ah, terminamos abrazados y a los besos y... Igual iba no... a ir a Roque Pérez a comer asado y bueno. Pero no es muy popular, de Meniguren. No, el otro, su secretario es. El que era dueño, el que era presidente Shell. Sí, no sé, la verdad que no sé, honestamente no sé. Bueno, lo único que te digo es que de tan duro que pareció que los muchachos que estaban, inclusive mi secretario, salió espantado, yo me quedé con él charlando y terminamos con los abrazos, los besos, y te voy a ir a visitar y voy a con una sala, bueno, vaya, que le voy a mostrar a mi pueblo, las obras, lo que hemos hecho. Porque la verdad, Carlito, cuando vos no tenés el culo sucio, te podés hablar de muchas cosas, ¿viste? Sí. Y todos no somos iguales, esto se lo digo a todos. Habemos buenos, habemos malos, yo me puedo equivocar, pero nunca haciendo daño ni cosas por el estilo, y estoy orgulloso de que hayan ido a auditarme las obras y no haya habido un solo problema, por eso realmente me respetan y me valoran, ¿viste? Y eso para mí es muy importante, y para mí, para mi equipo, para mi gente, y para Roque Pérez también, ¿no? Juan, sí. Por ahí a muchos de Roque Pérez no le interesa, por ahí le interesa más una crítica, a ver dónde te puede buscar la vuelta para tratar de... José, bueno, hoy mi comisario que tanto lo querían echar, hoy es uno de los comisarios más respetados de la provincia de Buenos Aires. Con eso todo, te digo, les queda un año y medio para irse, y ya ahora está ahí mezquino, no quiero que se lo lleven, viste, bueno, pero nunca le dejaría que el hombre crezca, ¿no? Pero bueno, le queda tan poco para jubilarse. Ahí tenés a tu fan que dice, sobran rieles y durmentes para hacer el ramal nuevo, se lo tienen que pedir a Macri, dice. Ay, bueno, cómo no. No, pero háblalo con él, porque es tu fan. Así que, arréglate vos. Ojalá. Yo te lo mando, va con Corina, que es la señora. Cómo no. Seguramente van a ir con tortas fritas, con buñuelos. No, aparte voy a verlo yo. Sí, no tengo drama, me gusta hablar mucho con la gente. Además, hablando con la gente aprende mucho, Carlito. No, pero este chico tiene mucha experiencia en pedir cosas. Ah, bueno. Es tremendo. Bueno. Bueno. Tremendo. Y le vamos a dar una mano porque esta cruzada que está haciendo por el tren está buenísima. Está buenísimo. Bueno, ahí vamos a estar colaborando y apoyando. Seguro. Yo tengo una militancia, tengo a mi hija que por ahí dando vueltas por todos lados. Si se llega a juntar con mi hija, se enloquece los dos. Te lo aseguro que sí. Ahora después, si me das permiso, le mando el teléfono. El de Pali le paso. Sí, el mío igual, Carlito. Mire, se lo tiene todo el país, lo tiene todo el pueblo. Me suena a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a cualquier hora, a las 3 de la mañana me suena. Ahí, intendente, escucha la moto, te dicen. Te suena el teléfono y te pega un salto para arriba, así que pasó, viste. Intendente, escucha el árbol de la moto, te dicen. No, te es una locura. Para cerrar, Juan, ¿cómo venís con ese tema de las motos? Porque habías arrancado a regalar casco, venía lindo. De entrada, ¿ahora cómo sigue? Bien. Dentro de los parámetros normales, gracias a Dios no tenemos. Siempre hay uno imponderable, Carlito, ya te digo. Es muy difícil tener cero en eso, pero tratamos de contener. Tengo el galpón lleno de motos hasta por los codos. Lo que pasa es que ya la gente cuando ve un... si un pibe anda con el casco y tiene una moto que se la compró, ahí tiene que andar, tiene el derecho a andar. Cuando anda como corresponde, no hay problema, Carlito. Ahora cuando anda con los escapes haciendo ruidos, jodiendo a la gente, tratamos de bueno, puse las cámaras ahora, monitoreo, estamos tratando de poner monitoreo, el tema de 600.000 pesos en cámara. Y y voy a hacer un destacamento allá en Atucha, para el lado de que agarran los caminos por ladera, todo eso también lo vamos a empezar a hacer. Estoy tratando de gestionar una escuela que está abandonada, que no hay alumnos, que no haya nada, a ver si la puedo pasar para tener el destacamento ahí. Claro, ahí está. Y con poca plata voy a tener un buen destacamento ahí, con un patrullero y un policía más para eso, tiene, porque cada vez que puede pasar algo ahí tenés que ir de Begrío, tenés que ir de Las Tunas, entonces claro. De una manera, bueno, todo es inversión, todo es plata. Si vos tenés la plata podés hacer muchas cosas, yo con plata sería Gardel, ¿viste? Sí, pero todos, yo tengo un presupuesto muy chico, Carlito. Yo tengo de la municipalidad de chico, soy uno de los que menor presupuesto tengo. Claro. Y soy de los que más problema tengo. Yo tengo casi 570 galpones de pollo. Que claro, a mí no me rompen un camino cuando llueve, me los rompen a todos. Claro, todo. Porque están distribuidos en todo el partido de Roque Pérez. Pero hay carteles por todos lados con ese tema, ¿no? Sí. ¿Te dan bolilla? No. ¿Has puesto carteles? Los he visto. Sí, pero eso es una pelea con la sociedad que no reacciona, que no sé qué decirte, ¿viste? Hay días que me amargo y cada vez que llueve me pongo mal porque sé que... ¿viste? Me destrozan claro. Los caminos y lo que cuesta hoy. Ahora va a aumentar el combustible otra vez. Sí. Aranguren le mandó fruta. Sí, le mandó fruta otra vez y eso va a traer problemas también nuevamente, ¿viste? Bueno. Invítalo a comer un asado a ver si se deja de bromar con los aumentos. Sí, se deja de joder con los aumentos. Sí. Juancito. Además, ¿viste? Se te cae la recaudación porque la gente que no paga los impuestos, porque la gente tenés una paga todo menos paga los impuestos. Tenés una moratoria ahora. Sí, y tratamos de recaudar con la moratoria. En claro, este año claro. Hay que pagar sueldo, hay que pagar aguinaldo, hay que juntar mucha plata, Carlito, ¿viste? Bueno, hasta ahora, la verdad es que nosotros veníamos muy prolijo, por eso hemos aguantado sin resentir ningún servicio de los que damos. En Roque Pérez todo gratis, Carlito. La cultura es gratis, el deporte es gratis, la salud es gratis, la educación es gratis. No tenemos nada privado y a todas las instituciones estamos nosotros aportando y apoyando. A todos los clubes, siempre con algo, siempre estamos. Viaje con los jubilados, trabajamos mucho. Bueno, hay todos los días hay un evento, todos los fines de semana, para que la gente, el Roque Pérez, que no puede irse de vacaciones, tenga un lugar donde ir con sus hijos a divertirse. Pensando en la inclusión social es eso, Carlito, porque yo digo que la seguridad no la arreglás con policía, Carlito. No, claro. Claro, no, Carlito, claro. Y no la arreglás con cámara de seguridad, No, hay que incluir. Massa tiene, según él, el tipo más brillante del mundo con las cámaras y fueron a la casa y lo robaron, así que a Massa. Sí, o sea que no estás con Massa. Bueno, ¿entendés? No, yo estoy con el peronismo. No, para que Massa, no estás con Massa. Que yo esté con Massa tiene que estar dentro del peronismo. ¿Pero qué, no es peronista Massa? No, Massa es de la UCD. No, nunca. Ah, lo tiraste abajo el tren. No lo tiene abajo. Porque hay mucha gente que cree que es peronista. No, Massa no viene del peronismo. Massa vino porque Cristina y Néstor lo trajeron al... Fue así, no, Massa no es del peronismo, no. Uh-huh. Sí, se ha hecho peronista, seguro, y tendrá cosas peronistas, no. Pero no, la mujer es hija del Pato Galmarini. Ah, Galmarini, sí. El Pato, todo, yo lo conozco. Sí, el Pato Galmarini, sí. Sí. Ahí está. No, son gente del peronismo, sí. Pero él no era del peronismo, era del UCD. Da para hacer un churrasquito y seguir hablando, Juan. Esto, ¿qué te parece? Pero nos tenemos que despedir porque tengo mucha gente picoteándome la nuca que tenemos que cumplir con las tandas, Juan. Bueno, querido. Así que, la verdad, como siempre, un placer. Te mando un abrazo. Siempre nos debemos una comida, sí. Un rato, más profundo. Después tendría que contarte algo de la vícola, tendría que contarte algo de todo. Sí. En definitiva, cada vez que hay un quilombo tengo que estar ahí, Sí, bueno, el otro día se arregló, me agarré feo con este muchacho, Ribeiro. Sí, me contaron. Me hizo calentar, Me hizo calentar. No sé si te pasaron el audio, 20 minutos estuve pegando. No, pero me contaron algo, sí. No, me hizo calentar bastante. Pero yo te voy a dar la justa porque la avícola la conozco como 20 años más adentro, metido ahí adentro. Y desgraciadamente, cuando empecé a gobernar yo, empezó a andar mal esto. Antes, ¿te acordás de la autocarrera que decían creado y todo? Sí. Y era un vergel, y todo el mundo, bueno, hoy hay otra realidad. Pero bueno, ahí están luchando, conseguimos el repro, y creo que vamos a conseguir el otro de provincia. Porque en definitiva a mí lo que me interesa es la gente, ¿viste? Que no pierda su laburo, no te olvides que tiene 200 tipos de más en este momento, porque están pelando la mitad de los pollos que tienen, y bueno, lo único que quiero es que la gente tenga el laburo, no pierda el laburo, ¿viste? Sí. Pero bueno, es otro... No quiero escuchar quejas de la gente de la avícola. O sea, si están ahí, Juancito, es porque ganan plata. No, por supuesto. Si no ganan plata, que den el paso a un costado. No, hay no, muchas empresas no. recuperadas, que fue lo que le dije a Ribeiro. Sí. Un ejemplo que tenemos nosotros acá es el Molino de Saladillo. El molino. En así que fue muy bueno, no quiero escucharlos a estos lo muchachos. Lo que pasa es que esto es pollo, Carlito. Sí, pero no quiero pero no quiero escuchar quejas. Si no les gusta, que den un pasito al costado. Nadie, vos les armás rápido una cooperativa. No, a mí Moreno me tiró la llave de arriba de la mesa para hacer una cooperativa. Por eso te digo. La gente de Roque Pérez está acostumbrada a ganar plata, no limona. Una cooperativa ha ganado 3.000 pesos y hoy cualquier empleado de la avícola tiene un alquiler de 4.000, ¿viste? Entonces es imposible salir esto en este momento. Me parece que acá en el Molino no gana 3.000-4.000 pesos. No, en el Molino no. El Molino por es eso. Otra cosa. Por eso, bueno. Otra cosa. No, pero esto es pollo, ya te digo. Sí, bueno. Es para hacer un análisis, que lo hice, Sí, pero no, si cuando me tiraron. Se compraron, loco, escuchame, me tiró Juan, la llave arriba de la mesa. Que pusieron el boliche con la guita que les sobra. Andan en los Mercedes-Benz paseándose por el pueblo. Ponen Belarmino. O sea, ¿qué hacen con la guita? Son boliches que no existen, Carlitos. No importa, pero la guita la pusieron. No existe. Sí, bueno, pero, viste. Como 50 cualquiera. No, te entiendo, pero si no les gusta. No, lógico, a quién no le va a gustar. ¿Me entendés? Nadie hace una. Y si me la dan, yo también la agarro y. Juancito, ¿qué hago? Yo no haría radio si no me diera un mango para vivir y para mantener a mis chicos. Sí, seguro. ¿Me entendés? O sea, seguro. No quiero escuchar que esta gente está haciendo beneficencia, porque se le ha llevado bastante, han cobrado subsidios, pero hasta pasado mañana. Deben guita de aporte, según me dijeron. Sí. Deben a cada santo una vela. ¿Dónde está esa plata? Sí. Bueno, por eso te digo, no quiero ni tocar el tema del problema, Carlito, que yo tengo como intendente. Es priorizar el laburo de casi 1.000 empleados que tienen ahí. Bueno, Ribeiro encima dice, tenemos 250. No, ¿por qué? ¿250 qué? Lo tengo grabado y fíjate, te mando. No, están cobrando 600 y pico el retro y yo te digo Ribeiro, que y todo. Ribeiro ocultó casi 400 empleados cuando habló conmigo. No, Ribeiro quizás. Y es el. No, es el, tiene, y es el no tenía que haber ido a hablar. Pero es el jefe personal. Sí. ¿Cómo me va a ocultar 400 empleados? Pues es jefe personal, pero por ahí no tiene la... Pará, ¿qué vas a decir? ¿No sabe el jefe de personal que tiene 400 empleados más? ¿Cómo no vas a ver? Bueno, Juan, dejémoslo ahí porque si no... Sí que lo sabe, todo el mundo bueno. Lo sabe. Hasta el que le dio el teléfono mío trabaja ahí adentro, que me calenté bastante con el Peti, que le dio mi teléfono personal, porque me llamaron para apretarme mi celular. ¿Viste? O sea, no saben a qué yarará le pisaron la cola. ¿Viste? Bueno, porque así como vos tenés los dichos tuyos, yo tengo los míos también. No saben a qué yarará le pisaron la cola a estos muchachos. Que encima son vecinos míos allá. Ah, ¿sí? Y sí, son vecinos míos. Estamos casi por medio en Roque Pérez. Ah, mira. Juancito, te quiero mandar un abrazo y te deseo muchísima suerte en esta gestión de hoy, Bueno, te lo agradezco mucho y un saludo para toda la gente. Gracias. Que amigos que me quieren y que cada vez que salgo en tu radio tengo un montón de llamados, así que bueno. Y le voy, quiero que lo conozcas a Marcelo K. de Roque, de 25 de mayo. Lo voy a conocer, va a ser un placer. Sí, sí. Más sí. Que digo, te le hago una invitación a que me venga a tomar unos mates a la sí. Municipalidad. No, te vas a morir. Vos sos como Sandro para él. ¿Viste como las chicas ven a Sandro? Vos sos como Sandro. Es como todo cuando vos te llamas a una chica por teléfono y te haces qué linda será y después te encontrás con no era tan linda. Bueno, este muchacho va a pasar lo mismo. No, te puedo asegurar que no, porque te sigue y sabe todo sobre vos. Bueno, amigo. Te mando un abrazo grande. Una cosa de la vida, ¿no? Bueno, gracias, querido. Un abrazo vos y para todos, chicos. Dale. Juan, abrazo, chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gasparini, intendente de Roque Pérez, compartiendo esta semana en vivo, esta mañana en vivo, en la 106. Ah, no, explotó todo, Bueno, vamos a seguir con música. Me dijo, soy lo que soy. El Chinchu me dijo, soy lo que soy. Y me vino esto a la cabeza, y lo vamos a compartir aquí en la radio. Soy lo que soy, mi creación. Destino. Quiero que me des tu aprobación.